mami, cuando tú te agachas. Todos los latinos en el mundo con la cultura dura. Y el dominicano para en cura. Estoy de sacato, mami, tú tienes que moverlo. Ponte los bikinis que seguro y quiero verlo. Yo soy tu papi, tú tienes que tenerlo. Y lo que yo te dé, tú tienes que cogerlo. Cógelo, cómetelo todo. Cógelo, cómetelo todo. Cógelo, cómetelo todo. Top, top, top, top, top, top. Cógelo. So come on now, big vibe creating. My girl, if you know what I'm plating, kick the door down, walking straight in. Baby girl, if you give me my rating, oh you mean? The girl let me chasing, right away the bad vibe is erasing. Cause the girl them looking so amazing. They feel up for the God and praise him. Mucho cash. Ok, sì, schiaccia play. Che così mi schiaccio lei. Nel backstage sono con gli amici miei a fumare Mary Jane.